En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Participación ciudadana en Trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad. Trazos de nuestra identidad. Me voy a escapar de Cana. Muy buenas tardes, Ale Shishi. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por ahí tuvimos algún problema, cruce técnico, digo yo. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, queridos Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde vamos a iniciar, por supuesto, con memoria colectiva. Hoy vamos a narrar el cuento del Cerro Imbabura. También tendremos nuestro segmento de participación ciudadana. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos dado un avance de un problema que tienen las funcionarias del Registro Civil, algunos de los funcionarios del Registro Civil, que fueron quitados sus funciones ilegalmente y que abrimos este espacio, este micrófono, por supuesto, para dar la apertura necesaria y que tengan esa participación ciudadana, este espacio para poder explicar cuál es su problema y qué injusticia se ha cometido en el caso de estas funcionarias. Están con nosotros Fernanda Viteri, la señora Nancy Guayasamín, también Anita Rivera, quien son parte del grupo grande que fueron cesados de sus funciones, entre comillas, ilegalmente y sin previo aviso y también de alguna manera recibiendo un acoso laboral. Mi querida Fernanda, mi querida doña Nancy, bienvenida. Solo saludemos por el momento antes de iniciar con la programación. Buenas tardes y qué gusto contar con ustedes nuevamente. Buenas tardes, soy Fernanda Viteri, vocera de Frente de Cesantes del Registro Civil. Te queremos agradecer, Yuma, una vez más por este espacio para denunciar sobre nuestro despido injustamente. Ya, perfecto. Bienvenida, doña Nancy. Buenas tardes. Muchas gracias a Radio Casa de la Cultura, Yuma. Muchas gracias a usted por esta invitación que nos permite dar a conocer al público la situación por la que estamos atravesando. Es un acoso laboral y un despido sin motivación. Eso es lo que estamos luchando. Nosotros no vamos a abandonar nuestra lucha. Lo seguiremos hasta cuando las autoridades, el señor presidente, el ministro de Trabajo, el señor ministro de Mintel, dé oído y solución a nuestros casos. Somos 20 funcionarios los que fuimos despedidos. Entre ellos hay padres de familia, madres solteras, en mi caso una mujer de la tercera edad. Y y fueron justamente cesadas de sus funciones. Más adelante vamos a seguir conversando y conociendo. Gracias. Bienvenida a mi querida doña Nancy Guayasamín. También en nuestro siguiente segmento, que va a ser el encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, justamente vamos a hablar sobre Venezuela, por supuesto que sí. Nuestra querida patria grande, la querida República Bolivariana de Venezuela. A propósito, que este fin de semana, los 16 y 17 de septiembre, se va a realizar el Encuentro Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana en Venezuela, Caracas, Venezuela. Justamente va a haber varias delegaciones de todo el mundo que se van a dar cita para tejer este sentido que de respeto, de paz que te necesitan nuestros pueblos, porque somos pueblos de paz, pero sobre todo también ante la injerencia, el hostigamiento permanente del único enemigo que tenemos los seres humanos, que es el Imperio Norteamericano y sus aliados, donde han ido a ocasionado guerras, desastres, saqueos, es una infamia. Y de alguna manera todos estos nuestros países que hemos decidido dignamente seguir adelante, construyendo caminos con mejor justicia social y equidad, progresistas, seguimos siendo de una u otra manera, como es el caso de Cuba, como hablábamos ayer, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, de alguna u otra manera pretenden tener la injerencia con los grupos de derecha extrema fascistas que hay en Latinoamérica, no para seguir desestabilizando los procesos. Venezuela ha demostrado realmente una valentía, ese pueblo chavista venezolano de esta patria grande, esa valentía y ese patriotismo y esa defensa de sus procesos, independiente a veces que nos guste o no las ideologías o los presidentes nos caigan bien o mal. Venezuela y su presidente obrero Maduro han demostrado realmente esa firmeza de dignidad y esa fuerza contra el imperio, con esa guerra económica. Ahora están en asamblea constituyente, que es una pauta para mejorar y construir mejores caminos para Venezuela y su pueblo. Pero ahí están, ya nos han demostrado con dignidad y democracia. Ahí no hay dictadura, queridos amigos. Eso es lo que nos hacen creer, o lo que pretenden creer, ese monopolio de las comunicaciones a nivel mundial, y que manejado por, obviamente, por los intereses del imperio. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Como les decía, vamos a escuchar el cuento del Cerro Imbabura, vamos a escuchar muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayne, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Y también les saludamos, como todas las semanas, miércoles y jueves, al Francisco Vidacoche en la parte técnica y de control. Y también, si usted quiere estar conectado los 365 días del año, las 24 horas del día, en excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es muy fácil. Bájese la aplicación Play Store desde su celular o la tablet. Y todo escribe con mayúscula, Radio CCHD, y estás conectado a tu programa, por supuesto, Trazos de Nuestra Identidad también. Bueno, también el Facebook, Radio CCE, el Twitter, arroba Radio CCE, también el WhatsApp está activado, 0999-675222, mi correo, mi Facebook personal, Yumac Ortiz, así escribe, Yumac, Y-U-M-A-C, y Ortiz, y estás directamente conectado también a mi Facebook. También, a propósito de este encuentro que va a haber en Venezuela, el Encuentro Mundial por la Paz, por la Soberanía, la Democracia de Nuestros Pueblos, paralelamente y haciendo un preámbulo, solidarizándonos con la hermana República Bolivariana de Venezuela, justo el día de mañana se va a realizar a partir de las 5 de la tarde, 17 horas, saliendo desde el parque principal de la Kennedy, del barrio de la Kennedy, se va a caminar 10 cuadras hacia la pileta del barrio del Comité del Pueblo, donde va a haber ahí un acto simbólico, político, cultural, de paz, de solidaridad y de integración. Así que les invitamos a todos ustedes y compañeras, están invitadas para sumarnos, y también recordar que nuestra memoria no se puede perder, todo lo que ha hecho el imperio, ¿no? Y que se rasga supuestamente en la defensa de los derechos humanos, pero no hay tal, queridos amigos y amigas. Bueno, vamos a iniciar con la programación y bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en Trazos de Nuestra Identidad. El Cerro Imbabura. Cuentan que cuando era joven el Cerro Imbabura jugaba hasta el cansancio con todos los demás cerros. Le encantaba tener amigos y tenía predilección por ir de paseo a donde se le venía en gana. Cierto día, el Imbabura se encontró con un cerro que era una hermosa mujer. Se llamaba Cotacachi. Desde entonces ya nunca se separó de ella. Iban juntos para todo lado. Los dos se entusiasmaban con aquellas correrías. Así vivieron mucho tiempo, hasta que un día el Imbabura le propuso a Cotacachi: quiero que seas mi mujer. A lo que la joven respondió que ella también lo deseaba ardientemente. Desde entonces, los dos cerros, unidos para siempre, caminaban por el mundo hasta que la nieve empezó a blanquear la cabeza del esposo. En un rincón del cerro Cotacachi nació un cerro pequeño. Ese es el hijo del Imbabura, a quien lo llamaron Yanaurco, es decir, Cerro Negro. Desde que el taita Imbabura tuvo su hijo, fue envejeciendo y ya no pudo seguir en las andanzas de antaño. Empezó a tener dolores de cabeza, fuertes dolores de cabeza. Por ese motivo, el cerro Imbabura siempre tiene la cabeza vendada. Es que se le formó una corona de nieve en la cima. Este bonito cuento nos enseña que los cerros tienen vida. Los hombres y mujeres cerros pueden tener hijos. Como tienen espíritu, pueden establecer con los hombres sabias conversaciones acerca de la naturaleza de la vida. Así es este cuento acerca del cerro Imbabura. Bueno, y quiero agradecer la edición de este cuento al Adrián Torres, productor de esta radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y buen equipo, por supuesto. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Y nos vamos, por supuesto, con música ecuatoriana de una cantautora maravillosa que tiene nuestro país, como es la Karina Clavijo. Una mujer que ha hecho mucha investigación etnomusical, visualizado y recuperado y reivindicado también la cultura afroecuatoriana. Y es muy versátil, ¿no? Ella canta en varios ritmos musicales, sus creaciones son así. Y vamos justo a poner una canción que se intitula Golpes, que es creada justamente para los derechos de las mujeres, y que las mujeres no perdamos ese sentido de la autoestima y que nos aprendamos a respetar y también a hacer respetar, y que no callemos y que no permitamos ningún tipo de violencia, venga de donde venga, hacia nosotros, el género femenino. Y también hay que educar desde guaguas, es una cuestión cultural de educación, porque hay una normativa importante dentro de nuestra constitución, leyes, pero hay que aplicarlas. Eso es importante, pero también la educación que debemos dar desde chiquitos, para no tener esa visión tan arraigada como es el machismo en nuestra sociedad, y que durante lo que va del año son más de 170 mujeres han sido asesinadas a causa, muchas de ellas por sus parejas, del femicidio, y que no puede seguir adelante. Es una cuestión de construcción y también de cumplir esas normas, ¿no? Porque son seres enfermos, pero que realmente no deben estar compartiendo con el género femenino. Bueno, vamos a escucharle a Karina Clavijo. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ella es hermosa, tiene piel de rosa y en sus ojos guarda un gran dolor. Tiene un secreto que no se atreve a afrontar, por ese miedo a enfrentar la realidad. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpese adentro y golpese afuera. Demostrar por aquel salvaje que le ha cortado de perlas y corales que no te has visto en un espejo. No sabes cuánto vale tu reflejo. Ay, mujer, ¿hasta cuándo vas a aguantar tanta violencia, tanta maldad? Libérate a ti misma. Lleva unas gafas para ocultar los moretones que la vida deja. Golpéate adentro y golpéate afuera. Esas alas no puede mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de volar. La confianza, la libertad y el amor por ti, las ganas de vivir y empezar. No más golpes para la indiferencia, nada de insultos, nada de amenazas. Confía en ti. Lleva unas gafas para ocultar los moretones hacia adentro y golpe hacia afuera. Y en sus alas no puede mostrar por aquel salvaje que le ha cortado las ganas de volar. Día, ¿qué estás mirando de ti? ¿Qué hiciste? Mi nombre es Jorge Regalado, soy artesano, mi técnica es artesanías en cabuya. Quisiera mandar un saludo fraterno a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Gilbert Salazar, soy directivo de Perjudicados Bicentenario. Quiero expresar un saludo solidario a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Estefanía Salazar y pertenezco al grupo de Perjudicados Bicentenario. Quiero mandar un saludo inmenso a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos en nuestro segmento de participación ciudadana, justamente con el tema que nos atañe esta tarde, el acoso laboral, en que han sido víctimas varios funcionarios y funcionarias del registro civil. Está con nosotros doña Nancy Guayasamín, Fernanda Viteri y Anita Rivera. Reiterar la bienvenida y un poco, bueno, hablar un poco, mi doña Nancy, ¿cuántos años usted trabaja en el registro civil y un poco cómo fue el proceso de este acoso laboral a la cual han sido víctimas y cómo está su caso en estos momentos. Bienvenida nuevamente. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo trabajé 8 años, 5 meses en el registro civil, los 6 años y medio con un contrato y el 1 año y medio último con un nombramiento provisional. Bueno, el acoso no laboral es muy difícil de comprobar. ¿Y usted en qué departamento trabajaba, mi doña? Nosotros trabajábamos en el departamento de Archivo Nacional. Ya, un departamento importante y clave. El archivo físico y digital. ¿Y usted nunca tuvo ningún problema laboral o que de pronto, bueno, en ese aspecto en los primeros años su desenvolvimiento? Porque tengo que entendido a que los servidores públicos cada cierto tiempo hay evaluaciones, ¿verdad? ¿O en este caso no hubo? Lógicamente, en las evaluaciones que el Departamento de Recursos Humanos nos ha hecho, tenemos excelentes notas. Ya. Nuestras notas en los primeros 8 años han sido sobre la calificación de 9, que es sobresaliente. Claro. El último año lo tuvimos una calificación de... En mi caso de 8.2, que es una muy buena. Así es. Todo el tiempo hemos tenido cursos de capacitación. En estos cursos de capacitación hemos sido evaluadas constantemente. En las evaluaciones mis notas son sobre 9 y hasta 10. He desempeñado varias funciones. Y lo ha hecho muy bien. Inclusive... tengo carta de felicitación, hay una carta de felicitación al diario El Comercio en el espacio de cartas al director. Ya, usuarias que utilizaban el servicio del registro civil y que veían la profesionalización y mi desempeño de las funciones. Importante. ¿Y qué pasó? ¿Qué más puedo decir? Que... Los mandos medios son los que han hecho quedar mal en el registro civil. Y a veces los funcionarios, no todos obviamente, pero normalmente eso pasa en la función pública. A veces los mandos medios son los que son negligentes en el proceso de avanzar o planificar o ejecutar, ¿verdad?, el trabajo, ¿no? Y eso es lo que hace un poco que a veces sea mucho más lento la atención pública, y eso que se ha mejorado muchísimo, por supuesto que sí. El registro civil ya ha dado un cambio de 90 grados. Yo era, acuérdese, de doña Nancy, así 10 años como era. O sea, el dedito. Sí, claro. O sea, ha habido una mejora importantísima en la sistematización. Pero eso es también gracias a los funcionarios, a eso es lo que me lleva. Gracias al personal que labora dentro de una institución pública, en este caso el registro civil y en este caso ustedes, que han tenido cartas de felicitación, que han tenido en su evaluación un excelente puntaje, mi doña Nancy. También, mi querida Fernanda Viteri, ¿hace cuánto tú trabajas en el registro civil ya para ir en el tema de qué es lo que pasó durante este tiempo y por qué ustedes aluden el acoso laboral en este caso, ¿no? Bueno, en mi caso trabajo 2 años con contrato ocasional y 1 año 3 meses con nombramiento provisional. Nosotros hablamos de un acoso laboral, ya que ahí siempre nos pasaba la señora de control de personal diciendo que ella era el brazo derecho de, en ese entonces, del presidente economista Rafael Correa, y que ella tenía la potestad de mandar a la gente que, lamentablemente, suena feo, pero le cayó mal. No seguíamos sus órdenes, nosotros peleábamos por un derecho. En mi caso soy madre soltera, tengo 2 hijas en las que están dependiendo de mí. Hoy por hoy, se podría decir, estamos comiéndonos la camisa injustamente por un despido, que como Nancy dice, en las devaluaciones son calificaciones correctas, ¿no? Ya. ¿Pero por qué la cosa laboral? Para que podamos entender, porque, y la gente que nos escucha, por, ¿no?, ejemplo, nosotros no estábamos libres de una incapacidad médica, se podría decir, y necesitamos pedir permiso. En mi caso, mi hija tiene un tratamiento psicológico, pedagógico y terapias de lenguaje, por lo que yo me veía obligada a salir, no todos los días, sino un día a la semana. Y lamentablemente la señora comenzó a decirnos que sin muchos permisos nos íbamos afuera. Hay derechos, los trabajadores tenemos derechos. Nosotros comenzamos a hacer valer nuestros derechos y eso fue lo que no les gustó. Ni al coordinador de servicio general, que a duras penas, 15 días, en su cargo, y tomó la decisión de despedir a 20 funcionarios que teníamos todos nuestros derechos, no estábamos incumpliendo con nuestros trabajos, no tenemos llamados de atención, éramos las personas que llegábamos media hora antes de ingresar a nuestros trabajos, y no como es el típico, como era antes, hace 10 años, funcionario público, a sentarse y tomar su cafecito, sino éramos a trabajar por cumplir nuestras metas, para poder cumplir nuestra producción en los días que íbamos a trabajar. Y eso no les gustó y nos votaron. O sea, ese es el acoso laboral. Trabajaban en diferentes departamentos, ¿verdad? No, trabajábamos en el mismo departamento. Ah, fue coincidencia en el mismo departamento. Sí, trabajábamos en el mismo departamento. ¿Y cuánta gente de su departamento fue cesada? 11 personas. ¿Del mismo departamento? Sí. ¿Y cuántas habían en total? 20 personas fuimos despedidas. ¿Y de cuántas trabajaban en su departamento? ¿Trabajan? 11, en nuestro departamento trabajaban 30 personas. Y ya casi la mitad. De las cuales 11 salieron de nuestro departamento. ¿Y ya? ¿Y en el caso de ustedes también empezaron a molestarle este acoso que no está haciendo bien sus funciones? Sí, mire, cuando nosotros pedíamos permiso para algo, por calamidad, ¿no? No existía tal permiso de calamidad. Nos obligaba, la señora nos obligaba a tomar para no tener problemas, porque ya se veía en ella que todo le molestaba, ¿no? Entonces, para no tener problemas, nosotros nos veíamos obligadas a tomar nuestros días de vacaciones y poder solventar la situación o la crisis que estábamos viviendo en el campo familiar o de salud. Y que no era siempre, ¿no? No, no era siempre. Mire, yo en los 9 años de trabajo tengo el honor de decir, en los 9 años, casi 9 años que trabajé en el registro civil, nunca tuve un atraso. Mire usted. Siempre he sido una persona cumplida, que me he esforzado por... Y aparte a usted le faltaba apenas un año para jubilar. A mí me falta 1 año, 2 meses para jubilarme. Y siempre he sido una persona cumplida, que me he esforzado por estar a la altura de mis jóvenes compañeros, jóvenes que recién salieron de la universidad con sus conocimientos a flor de piel y competir con una persona que hace 40 años salí de la universidad. Ha sido muy duro para mí. Claro, pero muy es la experiencia duro, y la actualidad, ¿no? La experiencia es importante. Bueno, la experiencia lo he tenido y por eso me he podido desenvolver. Era una funcionaria de carrera. Me he podido desenvolver en mi trabajo, pero he tenido que competir con la juventud. Y justamente un mes antes de que me despidieran, el director de nuestra área me mandó a felicitar con la líder del grupo. Por mi actitud, por mi desempeño. Pero qué loco, entonces fue causante de esta persona que estaba dirigiendo la parte de recursos humanos. ¿Cómo fue el despido? O sea, ¿cómo les liquidaron? ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? ¿Qué es lo que están exigiendo, querida Fernanda? El despido está la acción de personal sin ninguna motivación. Son 4 meses que hemos venido golpeando puertas a varias instituciones, como es Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Trabajo, Mintel, que es el eje regulador del registro civil. Hemos venido en el Ministerio de Justicia. Hemos estado los lunes en la Plaza Grande con cartelones, pero lamentablemente todos nos dicen reuniones, esperemos la respuesta del director. En el Ministerio de Trabajo, el 29 de agosto, emiten un último documento pidiendo que nos argumenten porque ellos claramente, o sea, cuando ustedes ya les dejan de sus funciones, les dicen, ¿qué alude el registro civil? No hay motivación. A la cansada, como a los 2 meses que solicita el Ministerio de Trabajo una respuesta, nos dicen baja productividad. Si tenemos claro, para una baja productividad nosotros tendríamos que tener en las evaluaciones menos del 70% de calificación y tenemos sobre el 80%. Entonces nosotros apelamos de esta respuesta y ellos pidieron argumentos de cómo se basaron para la baja productividad. ¿Y qué dijeron? Pero hasta el día de hoy la única respuesta es que falta la firma del ingeniero Troya Fuertes, que es el que dije como director, y hasta el día de hoy han pasado 12 días y el Ministerio de Trabajo no exige una respuesta. Y no tenemos respuesta. Y no, les comento que, bueno, tanto en la cuestión, en las organizaciones, instituciones públicas como privadas, pasa muchísimo esto. O en la parte privada no les hay muchas instituciones, empresas privadas que incluso no les pagan aún durante muchísimos años los derechos que tienen los trabajadores. Y en el caso de las instituciones públicas, sí hay sus casos que hay acoso laboral o que hay un despido intempestivo sin ningún sentido realmente, ninguna justificación. Y en el caso, por ejemplo, de doña Nancy Guayasamín, que apenas 1 año, 2 meses le faltaban para ella jubilarse. ¿Y eso en qué le perjudica, por ejemplo? Me perjudica en mi vejez. Así es. En mi vejez, porque imagínese usted, tengo 64 años que lo cumplo la próxima semana. ¿Y a mí quién me va a dar trabajo? Si estas muchachas jóvenes no han aplicado cuántas carpetas, decenas de carpetas, y no han conseguido hasta el día de hoy trabajo. ¿A mí quién me va a dar trabajo? Yo necesito que me reintegren a mis funciones porque yo no he cometido ningún acto para que se me juzgue de esta manera. Ni de deficiencia, ni de corrupción, ni nada, gente trabajadora, que se debe darles una justificación y, o si no, reintegrarles directamente. Porque no puede ser que a estas alturas de la vida, donde hemos cambiado tanto, queridos amigos, nuestros procesos en estos 10 últimos años de la revolución, realmente hubo cambios, con nuestros errores, por supuesto, pero cambios importantes. Y son derechos, el derecho al trabajo que dice la Constitución, al que no pueden negarse, y sobre todo, si independientemente que uno le caiga bien a la jefe que está inmediata o no, lo que se debe evaluar es lo que la historia de vida que ellas tienen. La mayoría de las 20 personas que fueron injustamente separadas de sus funciones en el registro civil, cuentan con una buena evaluación, con una hoja limpia, con responsabilidad. Entonces me gustaría, y hago un llamado y voy a intentar hablar con las personas del registro civil, a ver si pueden venir a hablar con nosotros también y escuchar la otra contraparte y del por qué, porque no es muy justo, querida Fernanda, y estamos con ustedes. ¿Cómo se han reunido? ¿Qué alude en este caso el Ministerio de Trabajo, que sería el ente que pueda intermediar y apoyar, verdad? ¿Y qué respuestas han tenido de los directores? ¿Se han acercado a hablar con el director del Registro Civil? Lamentablemente la señora asistente del director nos niega las audiencias. Hemos estado estos 4 meses pidiendo audiencia, tanto para el director del Registro Civil como para el licenciado Lenin Moreno. En ninguna de las dos partes nos dan audiencia. Hagan plantón diario, hagan, no sé, está ahí permanentemente, o sea, para ver si así de alguna manera pueden escucharte. Logramos hablar con el viceministro de Trabajo, el doctor Carlos Arce, pero lamentablemente igual ellos nos dicen que tenemos que esperar la respuesta para ver cómo ellos nos pueden ayudar como ente regulador del trabajo, ¿no? Pero como explico, van 10 días a pesar de que les dieron 3 días. Muy claramente la ley de transparencia dice que se puede hasta destituir a la persona que esté encubriendo la información. Obviamente, ellos no van a tener argumentos, como nosotros de aquí presentamos documentos de nuestras evaluaciones, nuestra acción de personal que no está motivada, está mal hecha. Presentamos las evaluaciones, los certificados que tenemos. No han firmado nada de liquidación, o sea, de decir, bueno, usted ya cesa de sus funciones, no les han hecho firmar nada de eso. Solo la acción de personal, no tenemos firmado la liquidación de que nosotros aceptamos la cantidad de liquidación que nos van a dar. No hemos firmado nada de eso, solo la acción de personal, porque igual manera prácticamente nos obligaron a firmar la acción de personal, ¿no? Me porque imagino. Nosotros pedíamos que nos digan por qué. Y esa es otra causal que está a su favor, Bueno, que eso, porque nadie tiene por qué obligarles a firmar nada, ¿no? Porque tienen derechos los trabajadores aquí en el Ecuador. Que ellos nos dijeron que si no firmábamos ese momento, ellos tomarían otras acciones. Entonces nos vimos obligadas a firmar nuestro despido. Qué terrible, mi doña Nancy, nuestra solidaridad como programa, como mujer, como organizaciones y colectivos de solidaridad con los pueblos, con las causas injustas, de alguna manera nos solidarizamos y bueno, este espacio estará siempre abierto para tener un seguimiento y como reitero, yo voy a invitar a los compañeros del Registro Civil, a las autoridades, para que un poco vengan también a aclararnos y explicarnos qué es lo que ha pasado y también escuchar la otra contraparte. Muchísimas gracias, mi querida Fernanda Viteri, doña Nancy Guayasamín, que todos les resulte bien y que tengan y que estén súper unidos, ¿no? Como decía la Dolores Cacuango, ¿no? La unidad es como la mazorca. Si se va el grano, se va la fila. Y si se va la fila, se acaba la mazorca. Entonces, eso estar pendiente siempre de la unidad y también... hay la Defensoría del Pueblo, donde pueden acudir, hay varios estamentos y pues bueno, a seguir la lucha, que yo creo que cuando las luchas son por causas justas, tarde o temprano viene a la realidad y la justicia, pero espero que en este caso no sea muy largo, porque la gente tiene que comer, vivir y tiene derecho a trabajar. Nuestra solidaridad, mi querida. Gracias, Fernanda Viteri y doña Nancy, bienvenida muchas siempre. Muchas gracias. Lo único que quiero decirle al señor Presidente de la República es que el ha propuesto el buen vivir para la mujer, el buen vivir para la tercera edad, el buen vivir para el pueblo ecuatoriano, y solamente estamos esperando su respuesta, señor presidente. Necesitamos que usted dé una solución a esto, ya que los mandos medios de su gobierno poco o nada les ha importado la situación que muchos trabajadores estamos atravesando, porque no solamente son los empleados del Registro Civil, son empleados de otras instituciones que se están organizando porque han sido injustamente despedidos. Y sería bueno que todos se organicen pues para que tengan mucho más fuerza y puedan alcanzar sus derechos. Bueno, nos vamos a ir a un corte musical, al segundo corte musical. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad y nos vamos con joropos, porque ya está aquí el José Ariza, parte de, miembro del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador y que, como les decía al inicio, que va a ser parte de la delegación ecuatoriana que viaja justamente este fin de semana al Encuentro Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana y de nuestros pueblos, de esta patria grande, ¿no? Y justamente se van a reunir y va a haber también la delegación. Y justamente el día viernes, recordarles, el día viernes 15 a partir de las 17 horas, mañana, así es, se va a realizar la caminata por la paz y la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, escuchemos y le damos la bienvenida a la República Bolivariana de Venezuela, siempre nuestra solidaridad con ese joropo que le fascinaba a nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Para un baile me invitaron a la población del norte, a la población del norte en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle con sonrisas y alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a las muchachas en el horno me encontraba, y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Nacido en el Apure, cantor de la Sierra Llana. mañana cuando fuera no me lloren mis paisanos, que me entierren en Arauca sombras de un matapalo y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. Hola, soy Gilio Salazar, soy directivo de Perjudicados Bicentenario. Quiero expresar un saludo solidario a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Estefanía Salazar y pertenezco al grupo de Perjudicados Bicentenario. Quiero mandar un saludo inmenso a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Dale la bienvenida a nuestro gran amigo del programa, el José Ariza, miembro y de la Comisión Política del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Vamos a iniciar, mi querido José, con este Encuentro Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana, que se va a realizar el 16 y 17 de septiembre en Caracas, Venezuela, donde el mundo entero se suma, se solidariza con Venezuela, pero también se une para decirle basta al imperialismo de tanta injerencia. Yo decía al inicio, donde ha pasado el imperio ha causado desastres, caos, guerras, violencia, muerte, hambre, miseria, ¿no? Y todo con la finalidad de expropiarnos y de seguir chuando, digo, ¿no? Robándose los recursos, apoderándose de los recursos naturales de nuestros pueblos, ¿no? Ahí va, donde hay dinero, donde hay recursos, va este feroz capitalista como es el imperialismo. José Ariza es parte de la delegación ecuatoriana, va a un grupo importante entre intelectuales, entre activistas, pensadores y analistas políticos como tú, amigos de la solidaridad con los pueblos de esta patria grande, y intelectuales y ex embajadores también, tengo entendido. Bueno, un poco, ¿cuál es el sentido de este Encuentro Mundial por la Paz y la Soberanía y la Democracia Bolivariana en Venezuela? Bueno, buenas tardes a los queridos oyentes, gracias por escucharnos. El objetivo fundamental es tratar de mostrar la unidad que realmente tenemos los pueblos americanos. En el fondo, a pesar de que pareciera, no solamente en Ecuador, en toda América, que el pueblo está dormido. Fíjate tú que Latinoamérica ha sido históricamente antiimperialista. Y muy insurgente, ¿no? Sí, muy rebelde contra el imperialismo norteamericano, pero recién vino el señor vicepresidente de Estados Unidos y se paseó por Colombia como que no pasara nada. Da la apariencia de que el pueblo está dormido, de que nos quieren coger dormidos. Han logrado con su campaña mediática, a través de los medios de comunicación y con todo su aparato de entretenimiento, adormecernos y olvidarnos de que ellos no son nuestros amigos. lamentablemente no son nuestros amigos y que no vienen a darnos abrazos, ¿verdad?, ni a hacernos dormir apaciblemente, vienen a llevarse nuestros recursos naturales porque el capitalismo sabe que el petróleo se está acabando en todo el mundo, que el oil peak, que se habla a nivel de las universidades, el pico del petróleo se va a acabar en el año entre 2030 y 2050 y quieren quedarse con lo poco que queda porque sin petróleo el capitalismo se apaga. Es la gasolina del capitalismo. Por tanto, quieren apoderarse de todo ese petróleo que aún queda en la tierra porque no hay más. Y de los demoró millones. Que todavía tenemos además, las reservas enormes. Del oro. Venezuela tiene la reserva más grande de petróleo y de otros elementos. Y de oro, y de coltán. Y de coltán que sirve justamente para hacer las carcasas, todos los mecanismos. No, sobre todo las pantallas táctiles. Táctiles de toda la tecnología. ¿No? Así es. Entonces, el tema es... si no logramos demostrar unidad y disuadir al imperialismo de que venga a meterse en nuestra tierra, nos va a pasar lo de Oriente Medio. Acabamos de ver más de 10 millones de personas caminando más de 800 kilómetros con sus familias, con sus abuelos, ¿verdad?, tratando y suplicando que Europa les dé un abrigo, ¿verdad?, les dé una posada, y han encontrado muros, han encontrado alambradas, han encontrado bala. La gente ha sido disparada, la gente ha tenido que dormir en el suelo, en el lodo, no tienen comida. No, o sea, imagínate, ponte a pensar en eso. O sea, todo lo que ha causado estas guerras infames, estas invasiones infames a causa de estos miserables del imperio y sus aliados, porque también tiene sus aliados, ¿verdad? No, todo lo que ha causado, ¿y cuáles son las víctimas? La gente inocente que tiene que huir, son masas, oleadas humanas que van por el desierto, por todo, pasando los continentes para llegar a Europa, queridos amigos, y que a causa de esas guerras provocadas por el imperio y sus aliados, esa gente, se dice que nosotros estuvimos en el mes pasado, en abril, en la cumbre mundial de la movilidad, justo con el José, se dice que hay, según el ACNUR, ¿no?, de lo que conste dentro del ACNUR, son 65 millones, escúcheme bien, 65 millones de personas en el mundo que están en calidad o están de refugiados y desplazados por las guerras causadas, ¿verdad?, en Medio Oriente, ¿no?, por los cambios climáticos. Pero lo que ha causado el imperio en Medio Oriente es terrible. Empezó, cuéntanos un poco ese historial, que es claro, importante. No, es terrible. O sea, acordarnos, por ejemplo, de Libia, ¿verdad?, este país de Libia, que su líder le daba a cada ciudadano una tarjeta de crédito, era uno de los mayores exportadores de petróleo, ¿verdad?, para que tuviera, fue el primer país en el mundo que tuvo lo que se llama la renta básica, que es una teoría económica muy de boga en Europa. La renta básica es garantizar a la persona un sueldo básico, haga o no haga absolutamente nada, con tal de que tenga lo suficiente, lo básico para vivir. Dignamente, exactamente. En el Ecuador... Digamos, para que la gente nos entienda, sería darle a la gente $365 de sueldo básico, trabaje o no trabaje, simplemente para que tenga lo mínimo de garantía de vida digna, ¿verdad? Y si alguien quiere viajar, comprarse un carro, pues ahí entra y trabaja lo que sea necesario. Pero la idea es garantizar a la gente el derecho que tiene, porque los países tienen la capacidad para crear, generar esa renta básica, ¿verdad? Pues Gaddafi, ¿verdad?, este líder lo hizo por primera vez, se lo dio a la gente. Era un país, como tú puedes ver las fotos en el internet, es fácil buscar en internet toda esta información. Eran unas ciudades hermosísimas, con unas grandes avenidas, árboles. De la humanidad, por Dios, ese patrimonio que fue devastado. Eso ya es un atentado atroz también. Entonces, por llevarse el petróleo de Libia, bombardearon Libia. Es una ciudad que ahora vean las fotos totalmente destruida, porque las bombas no escogen entre derechistas e izquierdistas. No escogen entre los que favorecen al gobierno, están en contra. Y que apaciguaba a los grupos radicales. Tuvo esta capacidad, queridos amigos, de alguna manera transar, negociar, para que no existan estos grupos de extrema radicales que upados por los gringos, porque les financiaban los gringos para desestabilizar a los gobiernos y que ahora ya no pueden controlarlos. Así de simple nomás es. Sí, han pasado ya casi 20 años de aquello y Libia nunca se levantó. Sus ciudades son simplemente como si hubiera pasado un terremoto. Y claro, pasó una bestia. Una bestia que es el mayor terrorista de la humanidad, que ha invadido 52 veces a las naciones, que ha provocado 22 golpes de Estado, que ha matado a más de 20 millones de personas. O sea, como decía Fidel Castro, yo creo que mi destino es justamente enfrentar a este imperialismo y que se acabe hasta el final, sea el de ellos o el mío. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Así es, ¿no? Y miren Cuba qué digna, a pesar de ese bloqueo infame, miserable, que tiene más de 54 años, y que justo hablaba yo ayer, querido José, y que justo cuando pasaba el huracán Irma, ¿no?, ratificaba otra vez el bloqueo. O sea, son unos miserables. Así criminales. Y hay que indignarnos, queridos amigos. Lo que tenemos que es declararnos todos antiimperialistas, fortalecer nuestros procesos acá desde las bases, desde nuestras injusticias, de nuestros derechos, ¿verdad?, que tenemos, de las injusticias a las cuales son víctimas a veces los seres humanos, ¿no? Es unirnos y unificar para, como pueblos latinoamericanos, esa visión. Por eso la importancia de este encuentro mundial por la paz, por la soberanía, la democracia bolivariana, porque ha sido atentada, acosada vilmente por Estados Unidos y la derecha fascista. La lucha mundial contra el imperialismo es esta que estamos viendo aquí con las compañeras. Mientras la gente se esfuerza en trabajar, hace toda su vida un gran esfuerzo por ganarse la vida honradamente, hay gente que amasa fortunas impresionantes. El 1% de las personas más ricas del planeta son dueñas de la mitad de las riquezas del planeta, ¿verdad? Y hay todavía en el mundo, ¿verdad?, un 40% de personas que vive con menos de $2 diarios. Imagínate tú. Todos nuestros países hermanos, ve, recorrimos Perú. Qué pobreza. Qué pobreza, no tienen idea. Qué pobreza. O sea, un hermoso país, igual con una megadiversidad. Los mismos orígenes tenemos de alguna u otra manera, queridos amigos y amigas. Pero qué pobreza. Esos son los gobiernos neoliberales. Y que son esos gobiernos, ¿no?, que osaron en poner su sede como país para ir en contra de Venezuela, ¿no? Vendido, donde hay más injusticia. Arrodillados al imperio, arrastrados, ¿no?, vendiendo a sus pueblos. Porque los pueblos lo que queremos es lo que únicamente lo que tenemos derecho. No estamos pidiendo nada más que lo que tenemos derecho. Derecho al trabajo, derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria, derecho a la paz y a la tranquilidad, a crecer con nuestras familias, a crecer con nuestros hijos. Es lo único que estamos pidiendo. Pero estos infelices, lo único que les importa es el dinero y acumular y acumular, y no le importa sobre quién tengan que pisotear y a quién tengan que aplastar, a quién tengan que bombardear. Así. Eso tenemos que detenerlo. Por eso mañana a las 5 de la tarde los esperamos en el Parque de la Kennedy, 6 de diciembre, y Ramón Borja. Desde ahí saldremos caminando hasta la pileta del Comité del Pueblo, donde haremos un lindo acto cultural con nuestra alegría, porque nos duele esto, pero sobre todo mantenemos nuestra alegría, nuestra esencia latinoamericana. Así es, mi querido José, y toda la que quiera sumarse aquí para la paz, para la dignidad, para la soberanía. No hay banderas, tenemos que estar unidos todos, cada uno de los seres humanos, ¿no? Y sobre todo también la solidaridad a Venezuela, porque como está el hashtag, todos somos Venezuela, mi querido. Claro, mi querido, si cae Venezuela, José. Si cae Venezuela, como cuando cayó Libia, siguieron 6 países más. Imagínate, ellos tienen una sed de recursos naturales. Afganistán, Irak, no, Siria, el acoso, qué resistencia del gobierno sirio, qué resistencia. Llevan más de 5 años, con más de muchísimos años, ¿no? Es injusto, ¿no? Y ahora quieren volver nuevamente porque ya no les resulta, ¿verdad? Porque pensaban que Venezuela se iba a caer después de Chávez, a que a pesar del terrorismo y la guerra económica, de esos golpes blandos, del terrorismo impuesto por los guarimberos, no se ha logrado. No, ese pueblo no maravilloso, logrado, digno, valiente, inteligente, firme, como el ecuatoriano. Porque exacto. El ecuatoriano es el único país del mundo que ha tumbado más de 3 presidentes. Y que el tenemos una constitución maravillosa. Pues Venezuela ha demostrado esa fortaleza porque han tratado de engañarlo con los medios de comunicación, con las armas psicológicas de manipulación, y el pueblo ha sido tan inteligente que ha logrado doblegar al imperialismo, y por eso creyeron, ¿verdad?, que los enemigos, que los traidores iban a tumbar al gobierno de Maduro. Esos traidores se salieron a la calle a quemar el país y no lo lograron. Entonces ahora el imperio se quitó la máscara y amenazó directamente con la invasión. Eso fue hace muy pocos días. Pero y también hay que ver la crisis que tiene el pueblo. El pueblo norteamericano, porque estamos con el pueblo norteamericano, ¿no? Tiene su historia, su proceso, ¿no? Son nuestros hermanos. Este ritmo, lo que está haciendo Trumpando al racismo, que renazcan estos grupos que aparentemente estaban adormecidos, como los Ku Klux Klan. O sea, es grave lo que está pasando. Entonces, es importante tomar conciencia como seres humanos. Que no nos cojan dormidos. Exacto. Que no nos cojan dormidos. Tenemos lo siguiente. Tenemos que despertar porque se nos van a llevar nuestros recursos, nos van a dejar en la máxima pobreza, nos van a quitar hasta nuestra propia vida. Tenemos que reaccionar e impedir que estos malditos vengan a meterse en nuestra casa. Exacto, mañana a las 5 de la tarde, desde el Parque La Kennedy, en el 6 de diciembre, en Ramón Borja, ¿sí? Y luego se camina 10 cuadras hasta el Parque Pileta, la pileta de principal que hay en el Comité del Pueblo. Los esperamos, amigos. Les esperamos. Otra cosa, para ir terminando, ya tengo que terminar, mi querido José y queridos amigos, ¿cuál va a ser la propuesta de Ecuador ante este encuentro mundial? Vamos a llevando 5 propuestas fundamentales. Una, la creación de un frente de capacitación latinoamericano, ¿verdad? Para la liberación de nuestros pueblos. Luego un frente cultural que recupere nuestras verdaderas culturas, lo que es cultura, no esa payasada, esos payasitos que nos montan los gringos en su hegemonía cultural. También vamos a proponer una red de intercambio, de mercado, de trueque entre todos los países para superar el problema del dólar que nos esclaviza también por ese lado, la dependencia del dólar. Y vamos a también a proponer, entre otras cosas, que hagamos también un nivel de integración educativa entre nuestros países, pero con una educación partida, que parta desde nuestras propias concepciones como Paulo Freire, la educación popular, etcétera, etcétera. Eso qué importante. Bueno, te esperaremos para que nos cuentes cómo te ha ido. Suerte, un abrazo al pueblo bolivariano de Venezuela. Estamos con nosotros y estaremos aquí firmes, siempre al pie del cañón, con la dignidad y la insurgencia que nos caracteriza a nuestro pueblo Ecuador milenario y su gente. Muchísimas gracias. Libertador Simón Bolívar. Así es, hasta la victoria siempre. Bueno, nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias a las compañeras afectadas por el registro civil. Bueno, nos vemos. Un buen correcto pensar, sentir y actuar. Calla cama. Chao, Pancho. Hasta este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.